Buenas noches, comenzamos un nuevo programa de Otras Voces, Otras Propuestas por www.laretaguardia.com.ar y AM690 y NDR 103.9 de San Bernardo en el Partido de la Costa. Iniciamos el programa con unos minutitos de atraso, algún problemita técnico que hemos tenido en la conexión, pero vamos a iniciar este programa como todos los martes, y les comento que hoy vamos a escuchar un audio de una entrevista que hicimos ayer con Santiago Siciliano. Él es una de las víctimas de lo que fue hace más de un año y medio un asesinato de parte de Eugenio Beppo, que venía conduciendo por la avenida Libertador y en la calle Tagle se llevó por delante y mató a Cintia Choque. Ayer entrevistamos a Santiago en el programa de Oíd Mortales con mi compañera Cristina Varela, así que vamos a hacer un resumen de la entrevista que tuvimos ayer. Después vamos a hablar con Marisabel Grau, que es la secretaria de prensa de ADEMIS, para que nos cuente después de 2 semanas cómo se viene desarrollando las actividades en las escuelas de capital federal, ¿sí? Y bueno, después trataremos, si nos queda un poquito de tiempo, de ver algunos otros temas. Vamos, Nati, entonces con la pauta, volvemos al piso, así presento la primera nota. Quédate escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Bien, como entonces habíamos como habíamos comentado, vamos a escuchar entonces la nota con Santiago Siciliano, que él es uno de los de las víctimas de esto que fue este atropello con todas las letras de Eugenio Beppo a quienes estaban allí trabajando como controladores de tránsito en la avenida Libertador. Bueno, Nati, vamos y arrancamos. Gracias a la ayuda de los médicos, del Fernández y del cuidado emocional de mi novia Rocío, de mi mamá, de mi abuela, de mi tío, de todos mis familiares. Nombro a esos porque fueron los más conocidos, porque fueron personajes mediáticos. Y al apoyo también incondicional de mis compañeros de tránsito que manifestaron su apoyo emocional. Tuve suerte por eso, lamentablemente tuve bastante más suerte que Cintia, porque estoy acá hablando con ustedes. Y justo ahora estoy en la plaza viendo jugar a mi hijo. Y ahora quizás las hijas de Cintia estén en la plaza, pero su mamá no está más. La evolución física mía, la verdad que no me puedo quejar. Muchos médicos se sorprendían de cómo estaba yo. Fisiatras, kinesiólogos que yo iba a ver después del accidente, cuando ya tenía la alta hospitalaria. Y leían mi epicrisis y decían: la verdad que no puedo creer que estés acá hablando con esa fluidez y moviendo tus cuatro extremidades como lo estás haciendo. No me puedo quejar, hay complicaciones, obviamente. Hoy hice una caminata de aproximadamente 30 minutos y ahora estoy sentado y tengo la rodilla y el tobillo inflamados los dos. Y tampoco es que me fui caminando a Luján, caminé media hora. Después algún que otro mareo con movimientos bruscos por la placa que tengo en la cabeza, la visión doble, de la que mucho he hablado y sigo hablando, porque ahora con el juicio volvieron los medios a darme este lugar de expresión, al igual que ustedes. Otra de las cosas que me jode bastante es el insomnio, el salir a la calle y cada vez que escucho un motor acordarme de todo eso. Es la única forma que tengo de acordarme, porque yo tengo una pérdida de la memoria, de ese segmento. No recuerdo nada, te digo la verdad, por suerte, porque recordar eso sería horrible, sería mucho peor. Y aparte, digamos, de tu salud mental, digamos, de todas estas cosas que te pasan, también tenés la oportunidad de tratarte. Sí, la estuve tratando al principio con atención psicológica ahí mismo, en el Hospital Fernández. Pero bueno, las atenciones por hospital público duran 6 meses, que ya saben. Y después empecé a ir a un lugar por la obra social, pero también las obras sociales dejan mucho que desear en cuanto a contención psicológica, porque las prestaciones son bastante recortadas. Son 12 sesiones anuales y las sesiones son de media hora. Entonces, no, nada. Como que no alcanza. Nada, si nada, ustedes es hicieron terapia, saben que de una hora a veces queda corto para ahondar en los temas que a uno lo movilizan. Imagínense media hora, y si tenés 12 sesiones al año. Después seguí con la misma profesional que me atendía ahí, con la misma psicóloga, seguí un tiempo pagando sesiones particulares, pero bueno, ahora abandoné por una cuestión económica, no sigo haciendo terapia. Quizás busque algún centro comunitario, eso es algo pendiente. Estoy retomando hace ya 1 o 2 meses aproximadamente, o sea, el tratamiento de kinesiología, de rehabilitación, que durante todo el 2020 quedó interrumpido por la pandemia, porque yo iba a un lugar que era como un gimnasio de la obra social, y bueno, como ya saben, quedaron parados todos esos servicios. Bien, o sea que esta es otra forma de ver cómo desde la ciudad de Buenos Aires tampoco se tiene en cuenta esta parte, ¿no? La salud mental, lo que vos decís, que ahora lo estás viviendo también en carne propia y que uno lo conoce. Vamos ahora a que comentes un poco cómo se desarrolló el juicio el primer día, que fue el viernes, cómo sí. Continúa, si vos sabés la cantidad de testigos que hay antes de que, bueno, tanto la defensa como la querella hagan sus alegatos, ¿no? Yo entré a declarar, esto fue por una sesión de Zoom, a mí el anfitrión me permitió entrar a la reunión cuando terminó la declaración de Eugenio Beppo. O sea que yo no la escuché, pero sí estuvo presente mi novia, porque mi novia le permitieron ingresar porque yo lo pedí. Me comentó, y bueno, salió en todos lados después, que no dijo nada Beppo, no declaró nada. Yo pensaba que por lo menos iba a pedir disculpas o se iba a mostrar signos de arrepentimiento, pero ni siquiera eso. No lo estaba esperando, porque de una persona así mucho no podés esperar, pero dije, bueno, quizás diga perdónenme, siendo que había familiares de Cintia presenciando la primera audiencia. Así que terminó la declaración, no declaración, digamos, de Beppo, y ahí entré a declarar yo. Me hicieron unas preguntas de rutina bastante básicas y después me pidieron que relate los hechos acontecidos esa noche. Yo les dije que literalmente no recuerdo nada porque se perdió mi memoria, así que lo que iba a decir era en base a crónicas que me habían llegado de mis compañeros y a imágenes que había visto en los videos. Así que esa fue mi breve declaración testimonial. Obviamente hice hincapié en la indignación que tengo, porque Beppo no solo fue imprudente al manejar a casi el doble de la velocidad permitida, sino que también tuvo el desprecio de dejar a dos personas ahí a su suerte, ¿no? Está bien, como que no le importó nada. Y después encima de eso ni siquiera pide disculpas. Bueno, es una persona como muy soberbia, me parece. Mis respetos al padre, a Fabián Beppo, que, bueno, como ustedes lo deben conocer, él es periodista. Mis respetos a él porque él sí se comunicó, se disculpó, habló con mucho respeto conmigo y con mi novia. Pero bueno, el hijo, la verdad que no ahí no se aplica el término de tal palo o tal astilla, para mí, por lo menos. Y después declararon tres presentes del accidente, que eran tres compañeros, el chofer y dos chicos más, que, bueno, los chicos tuvieron la suerte de no ser atropellados porque estaban arriba de la camioneta, declaró el chofer, los dos chicos estos más, y también una persona que iba con su auto en el momento del impacto, y vio todo, y bueno, se vieron sometidos a preguntas por parte del fiscal y del abogado de la querella y del abogado defensor. No sé si lo dije, pero a mí el abogado de Beppo no me preguntó nada y el abogado de Cintia tampoco me preguntó nada. Van a declarar los acompañantes de Beppo, los que estaban en el auto con él, que eran dos personas, era una chica y un chico. Tengo entendido que Beppo se fue a la casa con estos dos amigos, una chica y un chico, y los dejó literalmente encerrados en el departamento de Beppo. Primero abandonaron el auto, se tomaron un taxi, se fueron a la casa de Beppo. Eso es lo que sé yo. Supuestamente los amigos declararon que chocaron, nos atropellaron a Cintia y a mí, Beppo era el que manejaba, y se dieron a la fuga, o sea que la fuga se le atribuye a Beppo, no a los dos amigos. Los amigos le dijeron, che, ¿qué hiciste? Atropellaste a dos personas. Beppo lo negó con los amigos. Si negó eso, calculo que estaba bajo el efecto de algún estupefaciente. Dejaron el auto a pocas cuadras del accidente, se fueron en taxi a la casa de Eugenio Beppo. Eugenio los dejó encerrado a sus dos amigos, no recuerdo el nombre, es una chica y un chico. Se reunió con su hermano, si mal no recuerdo, y al cabo de unas horas volvieron, y el hermano dijo les dijo a los dos amigos que Beppo se iba a entregar, que era consciente de lo que había pasado, porque ya había salido en todas las noticias, ¿no? En todos los noticieros. A mí me llama un poco la atención que se haya demorado tanto en entregarse. Yo no sé qué maniobras realizó él en ese momento y qué pasó, pero, viste, me parece como muy planificado, mucha estrategia y como diciendo, bueno, no me queda otra. Como agente de tránsito del gobierno de la ciudad, ¿cuál es? Voy a hablar de la mía. Yo reconozco que los meses posteriores al accidente, es decir, octubre, noviembre y diciembre, recibí un plus en el sueldo de 10.000 pesos. 10.000 pesos más todos los meses, y a diario me traían una vianda de comida al hospital. Todo eso se hacía cargo tránsito. Después pagaron algunos costos médicos que fuimos pasando, que no me cubrían la obra social, eso lo voy a reconocer. Y a partir del 1 de enero dejé de ser monotributista y pasé a ser empleado en relación de dependencia en la modalidad de lo que se llama planta transitoria, que es un escalón antes de ser planta permanente, que es como la modalidad más efectiva de contratación que da el gobierno de la ciudad. Está todo bárbaro, pero si para que me den eso tengo que estar al borde de la muerte, creo que hay algo que se está haciendo mal, a mi entender. Eso fue en cuanto a mí. Sí, eso fue en cuanto a mí. A mi novia también le dieron la planta transitoria, a Rocío Herrera, se la dieron. Se lo merece porque ella me acompañó. Ella prácticamente estuvo internada conmigo. No sufrió quizás dolencia física, pero sí sufrió dolencia emocional. También le dieron planta transitoria algunas amigas cercanas de Cintia Choque, que eran compañeras y a la vez amigas, y al marido, a Cristian, le dieron la planta permanente. Pero esto es una ley, esto es ley que si sos el concubino o un familiar directo de la víctima fatal en accidente laboral en el gobierno, pasas a tener la planta permanente vos. Bueno, en cuanto a mis compañeros, ¿qué pasó? Como ya saben, salieron a movilizarse todos pidiendo justicia por Cintia y por mí, y a la vez expusieron que ellos son monotributistas, que era algo que la mayoría de los ciudadanos desconocía. Bueno, a todo esto se elaboró un recurso de amparo y una jueza, que no recuerdo el nombre, dio una medida cautelar, la cual consistía en que no podían darle de baja el contrato a ningún agente de tránsito y que todos tenían que pasar a ser planta. No recuerdo si era planta transitoria o directamente permanente. Y esto no lo cumplieron, esta medida cautelar no la cumplieron, y echaron a alrededor de 80 personas a los comienzos del año 2020, entre diciembre del 2019 y enero del 2020. Esto, la verdad que, bueno, no sé, no encuentro palabras para describir un accionar de esta magnitud. Muchos de los chicos eran los que estaban involucrados en la lucha contra el abuso de poder, porque en otra forma no encuentro para decir eso, contra el cuerpo de agente de tránsito y contra el sindicato también, que es el sindicato de Amadeo Oyenta, que es Utegua, y todos los que fueron involucrados en eso, que estaban pidiendo lo que le correspondía. No todos, pero muchos estaban vinculados y inventaron excusas para echarlo. Y bueno, eso la verdad que a mí me duele mucho, porque echaron un montón y a los que no echaron los dejaron con miedo a no seguir protestando, porque eso es mostrar, mirá lo que te puede pasar, ¿entendés? Eso es terrorismo. Y siguen sin las condiciones de las normas de seguridad básicas para hacer controles de detención de automóviles. Bien, escuchábamos a Santiago Siciliano. Él, bueno, contó un poco las tres cuestiones más importantes, que fueron el estado de salud de él después de todo lo que pasó, fundamentalmente el tema del juicio, cómo se empieza a desarrollar y cómo se va a desarrollar, y por último, las condiciones laborales, que a pesar de todo, no ha cambiado absolutamente nada. Bueno, Nati, vamos a un tema musical y volvemos, ¿te parece? Ana no duerme, espera el día, sola en su cuarto. Ana quiere jugar sobre la alfombra, toca su sombra, cuenta las luces, mira la gran ciudad. Ana no duerme, juega con nada, tal vez mañana. Se torna en luz sobre la alfombra, toca su sombra, cuenta las luces, mira la gran ciudad. Ana no duerme, juega con nada, tal vez mañana despierte. Sobre el mar, la gran ciudad. Ana no duerme, juega con nada. Tal vez mañana despierte sobre el mar, el mar. Sobre el mar, el mar. Quédate escuchando otras voces, otras propuestas. Bien, seguimos en otras voces, otras propuestas por www.laretaguardia.com.ar, AM690 y NDR 103.9 de San Bernardo en el Partido de la Costa. Y retomamos, estábamos comunicándonos, ya teníamos a Marisa Beltrau, área de prensa de Abel. Porque si bien en la provincia de Buenos Aires y en otras provincias que han iniciado las clases que se hacer, ya se existe días que están dando aquí en la ciudad de Buenos Aires, a veces de las fuerzas, una vez fue la última ayer, y bueno, queríamos que nos comente Marisa, a ver cómo estuvo, qué fue lo que pasó, cómo se desarrolló y cuáles son los problemas. Yo te estoy escuchando muy mal, no sé si ustedes me pueden escuchar bien a mí. No te escucho bien. Bueno, les cuento un poquito entonces. Nosotros estuvimos en el día de ayer participando de la Jornada Nacional de Lucha Docente, como vos comentabas, una jornada en la que en distintas jurisdicciones del país se llevaron adelante medidas de fuerza. En algunas provincias esto significó un paro de 48 horas, en la Ciudad de Buenos Aires un paro de 24 horas, y en otras jurisdicciones movilizaciones, protestas en la calle, todos los docentes y las docentes manifestando nuestro rechazo a la política que se está implementando a nivel nacional, de vuelta a clases presenciales sin condiciones epidemiológicas, sin condiciones de infraestructura adecuadas para que ese retorno sea seguro tanto para el personal de docentes y de auxiliares como para los estudiantes. Y bueno, de la jornada en la ciudad participamos tanto la docencia de ADEMIS como de los SUTEBA con dirección multicolor, que marchamos luego de hacer un pequeño acto frente a la Casa de la Provincia de Buenos Aires, marchamos al Palacio Pizurno, donde hicimos un acto para poner de relieve la responsabilidad del Gobierno Nacional, del Ministerio de Educación Nacional, en esta política que se está desplegando en todo el país, luego de haber el viernes, entre muchas comillas, acordado una paritaria que realmente no recompone el salario docente a nivel nacional, que es un porcentaje mentiroso, el de 34%, porque al ser en tres cuotas, recién en septiembre va a llegarse a esa cifra, y que además en algunas jurisdicciones del país deja el salario en el mismo monto que ya existe, y en otras tampoco el Estado Nacional garantiza que sean esos gobiernos provinciales los que efectivamente van a pagar ese porcentaje acordado, que sigue estando muy por debajo de lo que establece la canasta básica para no estar debajo de la línea de pobreza, ¿no? Para una familia tipo. Así que con muchas dificultades en todo el país, con escuelas que no tienen los recursos, en la provincia de Formosa, por ejemplo, las docentes denunciando que ni siquiera hay agua potable en las escuelas, los docentes de Mendoza, en Salta, una asamblea de docentes autoconvocados que estableció un paro por 5 días. La verdad es que, bueno, en todo el país la situación educativa es gravísima. Nosotros acá en la Ciudad de Buenos Aires, haber comenzado antes con la resistencia a esta política, nos permitió poder difundir con las familias cuál es la situación, y lamentablemente hoy ya estamos informando más de 430 casos de contagios de personal en las escuelas y cientos de burbujas de niños y niñas que están cerradas porque están esos niños y niñas en aislamiento por casos de contagio entre estudiantes, Y en algunas situaciones con consecuencias graves. Tenemos una docente que está internada con una neumonía bilateral y su hija también internada con oxígeno porque la enfermedad les ha causado un daño grave para su salud. Así que, bueno, como venimos denunciando, esto no es algo menor, no es un capricho de la docencia. Efectivamente se está poniendo en riesgo la salud de las trabajadoras, de los trabajadores, de la educación, pero de toda la comunidad, ¿no? Porque los niños, de quienes se decía, bueno, acá no hay problema porque si se contagian es una gripecita, bueno, no, hay casos de niños y niñas con síntomas de gravedad y que puede tener secuelas muy importantes, ¿no?, en la salud de esos chicos y chicas también. Claro, y bueno, eso es lo que yo he ido en estos días y hubo pacientes, ¿no? Y no lo siento contagiado. Y las autoridades, y las instituciones, los colegios, ¿cómo están actuando ahí también? ¿Hay un poco de empatía hacia ustedes? No te termino de escuchar bien la pregunta. Si interpreto lo que me estás diciendo, quisiera contarte que el protocolo que ha elaborado el Ministerio de Educación en conjunto con el Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires es absolutamente impracticable. En la mayoría de las escuelas no se cuenta con los espacios suficientes ni con la ventilación de las aulas. Sin embargo, hay mucha presión para que se lleve adelante una presencialidad con la mayor cantidad de niños y niñas posibles, algo que, bueno, desde la docencia venimos resistiendo para que, bueno, lo que se lleve adelante de presencialidad sea respetando a rajatabla el metraje que tiene que tener cada aula y la cantidad de niños y niñas que pueden entrar en función de esos metros cuadrados, pero el gobierno no está garantizando ni los insumos de seguridad e higiene, ni todo lo que se necesita en las escuelas. Tenemos muchísimos casos de docentes que denuncian que no se está cumpliendo con el protocolo en las escuelas y que las conducciones y las supervisiones están incumpliendo esos protocolos. Y por otro lado, tenemos también un problema gravísimo con muchísimas compañeras y compañeros que no están siendo eximidos de asistir a la presencialidad, aun cuando convivan con familiares de riesgo, cuando tengan hijos e hijas que son personas de riesgo, lo que los está obligando a tener que renunciar a sus trabajos, a buscar la manera de resguardar la salud de sus familiares. Y esto es una situación realmente desesperante porque el gobierno no ha contemplado esa dispensa para la presencialidad, considerando que los y las docentes somos personal esencial y que entonces esto significa que debemos asistir a la presencialidad aun cuando convivamos con familiares de riesgo, ¿no? Algo que el año pasado se tenía en cuenta, algo que se tiene en cuenta a nivel nacional en algunas áreas de la actividad, lo mismo que el decreto nacional que dispensa de la presencialidad para aquellas trabajadoras y trabajadores que tengan hijos menores de 14 años a cargo, entendiendo que la jornada escolar está reducida y que no pueden esos niños y niñas estar todo el día en la escuela para que sus madres y padres trabajan. Acá en la Ciudad de Buenos Aires no se está contemplando ese decreto, no se aplica y por ende las mamás y los papás docentes estamos haciendo realmente malabares para asistir a nuestro horario de trabajo sin tener dónde dejar a nuestros hijos al cuidado, máxime cuando, bueno, quienes muchas veces se encargaban de complementar esas tareas de cuidado eran y son abuelas o abuelos, pero que significa ponerlos en un riesgo muy grande al estar nosotros en actividad, en contacto con todo lo que significa el movimiento de la comunidad escolar, viajando en el transporte público. Los transportes, como se ha visto ya en los medios de comunicación, están absolutamente saturados, no se respeta el orden de prioridad que Larreta dijo que se iba a respetar, porque es absolutamente impracticable, como era obvio. Así que estamos en una situación muy complicada. Bueno, Marisabel, nada, te agradezco este informe que nos diste. Y clase, que disculpa la mala comunicación que tenemos. No, por favor. A vos te escuchó muy bien, y lo importante era escuchar la voz de ustedes. Así que te agradezco, bueno, vamos a seguir con este tema, a ver hasta dónde esta gente va a tensar la cuerda, ¿verdad? Bien, gracias a ustedes por estar siempre atentos a esto. Por nada, adiós. Bueno, te mando un abrazo grande, Luis. Un abrazo, saludos. Nati, bueno, vamos a una pausita, ponemos una pausa y un tema musical, ¿puede ser? Of silence. escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas. Ya estamos en la última parte de nuestro programa. Resueltos algunos problemitas técnicos que hemos tenido en el día de hoy. Y quería referirme a lo que se está desarrollando en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. En este caso es virtual, la audiencia pública, donde se está tratando el proyecto de rezonificación de los terrenos de Avenida La Plata 1600-1700, donde está propuesta la construcción de un estadio deportivo, que en realidad es un estadio multifunción, para 45.000 personas en el caso de eventos deportivos, de fútbol, y hasta de 60.000 personas para otro tipo de eventos como recitales. Hay más de 1.200 personas anotadas en esa audiencia que va a terminar el 16 de marzo, y lamentablemente una gran mayoría, porque son todos hinchas de San Lorenzo, como yo, pero yo tengo una posición totalmente distinta, no llega a mi amor por los colores de 60 y pico de años a pensar que un estadio en un barrio como Boedo puede servir y no puede afectar a los vecinos y las vecinas. Y esto lo digo con conocimiento de causa, porque yo, viviendo en Villa Crespo, se construyó el estadio Movistar Arena, donde peleamos muchos vecinos y vecinas y nos enfrentamos a su construcción. Lamentablemente Larreta y compañía, en sus negocios con el diario La Nación y la empresa AEG Worldwide, y bueno, y con la dirigencia de Atlanta que le firmó el convenio de uso de esos terrenos, vivimos 3 y 4 veces a la semana, desde el 1 de noviembre de 2019 hasta comenzó la pandemia, que se suspendieron todas las actividades. Esto no impide que cuando se termine la pandemia y vuelva toda la normalidad, van a volver a hacer recitales, y lo soportamos con cortes de calles, con ruidos hasta la 1 de la mañana, con gente en las calles yendo, viniendo, con autos en doble fila estacionados en las veredas. Bueno, un desastre para quienes vivimos ahí. Claro, para los que son de San Lorenzo y viven en el Chaco, en Corrientes, en Formosa, o en Flores, o en Mataderos, no les importa absolutamente nada la posibilidad de que haya un partido de fútbol cada 15 días. Cosa que no va a ser así, porque justamente el domingo, en el diario deportivo Olé, hay un reportaje, una entrevista a los dos arquitectos de la empresa IDOM, que es la empresa de arquitectura española, que ya construyó el nuevo San Mamés en Bilbao, que es el estadio que hizo para el Athletic de Bilbao, donde, si ustedes entran al Google Maps, van a ver que el estadio San Mamés es un estadio muy grande, pero no está rodeado de un barrio de casas bajas, como sería en Boedo. O sea, no es lo mismo, porque ellos dicen, bueno, pero se construyó el San Mamés en Bilbao, que también es un barrio, una zona urbana. Sí, es una zona urbana, pero donde hay un espacio entre lo que es el estadio, las adyacencias, y lo que después puede haber viviendas, es muy importante. Pero yo vengo también recalcando que esto es un negocio para Tinelli, Lamens y compañía, ¿no? Para Tinelli, Lamens, Larreta, sus socios. Lamentablemente los bloques mayoritarios están votando, como fue en la primera lectura, todos a favor, excepto la legisladora Marta Martínez de Autodeterminación y Libertad. Hasta los diputados y diputadas del FIT votaron a favor de este proyecto. ¿Y por qué digo que este es un negocio? No lo digo yo, lo dicen ellos mismos. En esa entrevista, tanto el arquitecto César Azcárate como Diego Rodríguez Segura, en un momento dicen, el estadio es un estadio viable. Claro que hace falta plata y financiación, pero el proyecto es viable porque el dinero es recuperable en un periodo de tiempo y es razonable. Los estadios ya no son infraestructura que se utilizan cada 15 días, sino que se usan todos los días. Hay muchas cosas asociadas a ellos y son capaces de dar un rendimiento económico que era como se daba antiguamente, ¿no? O sea, acá está clarito, a buen entendedor pocas palabras, no hay otro calificativo para quienes hinchas de San Lorenzo creen que van a tener un estadio de fútbol para 15 días, cada 15 días en un partido. No es así, está diciendo, ellos mismos lo dicen, y están entonces ratificando lo que planteamos muchos de los que estamos en contra. No va a ser un estadio para usarlo cada 15 días, sino que son infraestructuras que se utilizan todos los días, ¿sí? Hablan de plata, hablan de financiación, hablan de negocio rentable. Entonces acá hay negocio, no hay deporte, no hay amor a la camiseta, no hay absolutamente nada. Tinelli, Lamens y compañía y todos los diputados que están votando a favor de este proyecto saben que están gestando el huevo de la serpiente. Como en Villa Crespo, cuando nosotros hicimos toda nuestra movida y nuestra campaña y de logo teníamos un estadio dibujado con un dinosaurio que salía por las fauces del estadio, bueno, aquí va a salir la serpiente. Cuando tengan la serpiente dando vueltas por alrededor del barrio, ya no van a poder dar marcha atrás. Ya no van a poder dar marcha atrás. Y es mentira también lo que dicen, que el barrio va a cambiar, porque el barrio va a generar más negocios, va a generar más trabajo para la gente. Yo les puedo asegurar, en Villa Crespo ya hubo negocios que tuvieron que cerrar, negocio de 15, 20 años de antigüedad en el barrio, panaderías, carnicerías. ¿Por qué? Porque los dueños le piden exorbitante alquiler para que se vayan, porque tienen el gran negocio de alquilar a quienes les proponen cerca del estadio poner cervecerías, poner bares, poner casas de comida, poner grandes más kioscos, que por supuesto son cadenas, no son kiosquitos de barrio de la vecina o del vecino del barrio. Eso es lo que va a poblar Avenida La Plata y todos sus alrededores. Cuando vean que no puedan tomar un colectivo porque van a tener 3 cuadras a la redonda cortado el tránsito, cuando vean que van a tener que salir de urgencia por ahí por alguien que tienen que llevar enfermo con el auto y no puedan salir porque va a estar las calles cortadas, cuando quieran y necesiten irse de viaje y tengan que cargar valijas 4 o 5 cuadras porque no van a poder tomar un taxi, porque no van a circular por los alrededores, no estoy hablando de una vez cada 15 días, estoy hablando que va a ser 3, 4 o 5 veces por semana, como lo dicen ellos y no lo digo yo, ¿eh? Son estadios que se usan todos los días, lo dijeron ellos, y si no me creen, agarren, consigan el diario Olé del domingo pasado, donde la entrevista a estos dos arquitectos que vienen a hacer su negocio también, porque acá también dicen que necesitan financiación. Bueno, ¿quién lo va a financiar esto? ¿Quién lo va a financiar? ¿Tinelli? Tinelli fundió el Badajoz, ¿se acuerdan ustedes? Hace unos años cuando compró el Badajoz y no le duró ni 2 años y lo fundió. Tinelli no le importa, total él sigue teniendo guita. Él tiene una estancia en el sur, allí por Esquel, impresionante. Él va a seguir viviendo bien. Los que van a seguir y van a seguir viviendo mal son los vecinos y vecinas de Boedo. Por eso yo apoyo además el proyecto de ley que presentaron las vecinos y los vecinos de Boedo para que se haga una compulsa vinculante con las vecinas y vecinos de 6 cuadras a la redonda. Porque es la única manera de escuchar a los verdaderos involucrados y a los verdaderos damnificados que van a ser si este megaestadio se hace. No estoy en contra de que San Lorenzo, toda su estructura y toda su infraestructura, vuelva a ocupar esos terrenos, ¿sí? Como los tuvo hasta el año 1979. No estoy en contra que se hagan lo que se va a hacer, una biblioteca, una escuela, una comisaría, lo que sea. Todo lo que ellos tienen previsto. Que además, la verdad, viendo el proyecto, con todo lo que dicen que le van a poner en esos terrenos, no le va a alcanzar lugar, porque solamente con el estadio ya le va a ocupar un montón de espacio. No sé dónde van a poner y dónde van a amontonar todas las demás cosas que quieren poner. Porque en realidad el proyecto total todavía no está a la vista, no se ve. Quisieron poner la maqueta para llevarlo a los hinchas de las narices, para que vayan a verlo, cada 15 personas entren ahí a donde pusieron esa maqueta y vayan a adorar un estadio que no sabemos además cuándo lo van a hacer. Es un despropósito total. Y mientras tanto las legisladoras y los legisladores, para no perder el voto de los hinchas de San Lorenzo, levantan la mano. Pero también sepan que van a perder los votos de muchos hinchas, y no hinchas de San Lorenzo, que estamos en contra de este proyecto de rezonificación. Insisto, no estoy en contra de que San Lorenzo vuelva a ocupar esos terrenos, pero que los ocupe para el bien del vecindario de Boedo, con todo lo otro que pueden llegar a ser para actividades de los vecinos. Yo mañana justamente estoy anotado para la audiencia pública, para hablar, y bueno, un poco lo que voy a plantear es esto que dije acá. El 16 se termina, el 16 de marzo se terminan las audiencias, y después, bueno, tendrán que ponerle fecha en la legislatura para la nueva sesión, para la segunda lectura, donde, bueno, no sé, esperemos que recapaciten algunos y algunos diputados. Bueno, Nati, nos estamos despidiendo. Gracias Julio Pardo en la 690, gracias Nati ahí en la retaguardia, NDR, los amigos y vecinas y vecinos de la NDR de San Bernardo. Les mandamos también un abrazo, disculpen los inconvenientes técnicos que hemos tenido hoy en el programa, espero que hayan igual podido disfrutarlo y que les haya interesado lo que conversamos hoy. Será hasta el próximo martes en Otras Voces, Otras Propuestas. Chau, Nati. Pasa el día y debo gastar, quiero llevarte.